tiene dos hijos, un buen marido, informático y cabal. Tiene con adultos contacto mínimo en sus horas de poca libertad. Dice que a veces se aburre y lo dice en su idioma de cada día. Leonor sueña con tener a alguien que le haga sentirse muy especial. Aunque diga hoy que ya no cree en la jaula dorada de la exclusividad. Anunciaron ayer las primeras nevadas y dice este año tener pocas ganas de Navidad. ¿Qué ha sido de ti, princesa, rodeada y adentro tan sola? ¿Qué haces aquí, princesa? Ahí tienes tu reino y tu pueblo, millones de gestos sin rumbo. Niña cotidiana, Leonor se la ve en la foto, segundo plano a la derecha, pero ella no mira el objetivo. Parece, a pesar de lo que digan, que los años se olvidaron de ella. Tuvo un pequeño amor, platónico y secreto, en un país de norte, más allá del horizonte y de la eternidad. Y que en aquel entonces, según dice, no pudo valorar. Arroparse bajo las ideas cortas del puchero, los quehaceres marcados, tachados en la agenda familiar. Los médicos dirán, son los nervios, las hormonas, la comida, señora, tendrá usted que descansar. Y mientras tanto, Leonor, no dirán nada.